En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ha cambiado el gobierno, ha cambiado el presidente, pero aquí no cambiamos. Seguimos en una nueva edición de Elche en Punta en este primer día de junio. Viernes 1 de junio, estrenamos el sexto mes del año. Estamos acercándonos al Ecuador de 2018. Al solsticio de verano, el día más largo que será el día 21, ahí estaremos rozando casi casi el ascenso del Elche a segunda división. Ojalá que sí. Para ello hay que solventar esta segunda eliminatoria del playoff de ascenso a segunda división A, o lo que es lo mismo, el partido de ida de la semifinal. Un partido en el que la afición blanquiverde va a tener mucho que decir, así lo reconoce el técnico del Elche, Pacheta, que dice que la afición será determinante y que les va a llevar al triunfo y que está emocionado de ver colas en el Martínez Valero para comprar esas entradas. Ayer se había cerrado con 10.000 entradas vendidas. Hoy, esta mañana, durante toda la mañana, ha sido un goteo constante, incluso momentos de colas. Todo parece indicar que podemos superar, sin duda, los 16.000 espectadores y llegar a los 18 o 20.000. Pacheta. Yo ayer salía a las 7:30 del despacho y vi las colas. Me resulta muy, muy emocionante. Es una sensación grande ver las colas de la gente que quiere sacar entrada para ver al Elche. Me traslada un sentido de responsabilidad todavía más elevado del que ya tenemos, y es algo que tenemos que saber manejar. Es una responsabilidad para nosotros ver todo esto. Conlleva pues otro estado más de otro punto más en ese estado de activación, en ese estado de alerta, en ese estado de motivación, en ese estado, sí, nos hace otro puntito más. Y es desde aquí, pues eso, animar a que sigan viniendo, a que animemos al Elche, y que eso sí que va a ser determinante, eso sí. Y desde aquí estoy seguro de que vamos a estar bien arropados y que nos van a llevar hacia adelante al triunfo ellos. El partido el domingo a las 7 de la tarde. La vuelta ya tiene día y hora. Domingo 10 de junio a las 4 de la tarde. Pero no está decidido si será en el Molinón. Tiene más posibilidades, ya que lo quiere la televisión. Además del Elche, o Mareo. Eso quizás lo prefieran más los chavales del Sporting B. Para el Sporting B, este es el partido más importante de los últimos 2 años. Así lo reconoce su técnico, José Alberto. Sí, precisamente le decía a los chavales que en estos 2 años probablemente este partido sea el más bonito por jugar, por el escenario, por lo que nos jugamos, por el rival que tenemos enfrente, y bueno, y esperamos pues estar a la altura del partido que se va a jugar. Esperan estar a la altura, pero ¿cómo está el Elche? Eso es lo que verdaderamente nos importa. A Pacheta se le ve tranquilo. Tenía ganas de llegar a un entrenamiento como el de hoy. Tenía ganas. Hoy el equipo ha hecho un entrenamiento probablemente de los de más calidad de los 3 meses que llevo aquí. Probablemente. Lo cual me lleva a pensar que vamos a estar bien el domingo. Los entrenamientos a veces te salen bien, salen mal, y luego el domingo es una lotería, ¿no? Pero tengo la sensación de que el equipo está. Estamos en un momento en el que esta eliminatoria es una eliminatoria tremendamente dura, durísima, ante un rival vertical, ante un rival que en el ida y vuelta hace mucho daño. Es muy un rival preciso, es un rival rápido. pero al que no le veo excesivas diferencias con otros filiales que nos hemos encontrado, ¿de acuerdo? O sea, no le veo que tenga muchas más virtudes que Villarreal B o muchas más virtudes que Valencia B. Tiene cosas, tiene, y ha quedado segundo en ese grupo por algo, ¿de acuerdo? Es un equipo muy, muy interesante y seguro que hay muchos jugadores que van a jugar en el fútbol profesional. Pero es que veo bien a mi equipo. Eso me da tranquilidad, me da mucha tranquilidad ver bien al equipo. Y creo que tenemos que ir mandando este mensaje ya de que somos el Elche, de que hemos pasado la primera eliminatoria y de que ahora nosotros somos un equipo mejor que hace dos semanas. Y esto lo tenemos que demostrar. Y solo quiero que a 180 minutos no pase ninguna desgracia. Y si no pasa ninguna desgracia, tenemos que volver a demostrar que tenemos más argumentos y que somos un equipo como para intentar pasar la eliminatoria o para poder pasarla. Si nosotros estamos bien, podemos pasarla. ¿Y qué piensan desde Gijón? ¿Qué piensa José Alberto, el técnico del Sporting B? ¿Hay favorito para este partido? Yo creo que no, y en caso de que de haber algún favorito, pues lógicamente por ser un primer equipo, por historia y demás, pues es el Elche, porque el Elche está es un equipo concebido para pelear por el ascenso. Nosotros jugamos sin ningún tipo de presión. Para nosotros es un premio estar en este playoff y lógicamente queremos aprovecharlo y llegar lo más lejos que podamos, pero como te digo, sin ninguna presión ni ninguna inquietud más que disfrutar. Pues ese es el peligro, el Sporting B, un equipo sin presión, un equipo que igual no puede ascender. Es más, se puede dar la situación realmente extraña de que cuando juguemos ahí el 10 de junio, la semana que viene, domingo a las 4 de la tarde, ya se sepa que no puedan ascender porque el Sporting A, el de Rubén Baraja, pinche en el partido de vuelta si juega sábado. Pero, ojo, que no le deseamos ningún mal al Sporting de Gijón, a su equipo A, todo lo contrario, ojalá pueda ascender. Lo que tiene que hacer el Elche es pensar en sí mismo y olvidarse de esas situaciones un tanto rocambolescas. Aquí estamos, en el 101.4. Gracias por elegirnos. Buenas tardes. Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. AXA Itaiport te regala una entrada para ver el Elche Sporting B. Si vienes a la oficina del Estadio Martínez Valero y pides presupuesto para tu seguro de hogar, coche, salud, vida, te llevas una entrada. Y si contratas tu seguro, te llevas dos. Es el momento de contratar tu tranquilidad con la compañía líder. Y de regalo, entradas para ver al Elche. Solo hasta este viernes en AXA Itaiport, oficina en el Estadio Martínez Valero. ¿Sabes cómo se dice hogar al mejor precio? ¡Kivole! En el Outlet del Descanso nos hemos hecho mayores y ahora somos Kivole. Kivole es hogar, diseño y también descanso. Y vamos a celebrarlo con vosotros con mucho estilo. Este mes descubre nuestras ofertas por reinauguración. Cabezal de polipiel por 69 euros. Recuerda, el Outlet del Descanso ahora es Kivole. Visítanos en Elche, Torrevieja y en kivole.com. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Sabes cómo se dice hogar al mejor precio? ¡Kivole! En el Outlet del Descanso nos hemos hecho mayores y ahora somos Kivole. Kivole es hogar, diseño y también descanso. Y vamos a celebrarlo con vosotros con mucho estilo. Este mes descubre nuestras ofertas por reinauguración. Cabezal de polipiel por 69 euros. Recuerda, el Outlet del Descanso ahora es Kivole. Visítanos en Elche, Torrevieja y en kivole.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Descubre Restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-338897. Síguenos en Facebook. En Eroski Elche bajamos los precios. Hasta el 13 de junio aprovecha la superoferta del 2x1. Miles de productos con el 2x1. Alimentación, frescos, fruta y verdura, bebida, droguería. Te llevas dos y pagas uno. Hipermercado Eroski Elche. Trabajamos cada día para que puedas ahorrar más sin renunciar a la calidad. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Aljub. ¿Quieres disfrutar de tu suerte? Ven a los mejores salones de ocio en RC Estadio, RC Carrús, RC Rex y RC Torrellano, con pantallas gigantes y sin problemas de aparcamiento. Salones RC, disfruta de tu suerte con Sportium y juega en nuestro equipo con responsabilidad. Si quieres volver a ver tu coche como nuevo, Talleres Hermanos Bri. Fuera roces, arañazos y golpes, en chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, tenemos partidazo el domingo a las 7. Recuerda, desde las 6 y cuarto, 45 minutos antes del partido, estaremos ya en directo para ese encuentro que va a suponer la mejor entrada de la temporada. Vamos a ver si llegamos a esos 20.000 espectadores, que sería una cota realmente importante que habría que superar, y lo haríamos sin duda en la tercera y última eliminatoria, en la gran final. Pero primero hay que deshacerse, hay que eliminar a un Sporting B que es un rival muy complicado. Tú cuando te enfrentas al Murcia sabes lo que hay. Sabes de una regularidad, de un equipo veterano, hecho. Cuando te enfrentas a un Sporting B, sabes que como les salga el día, te pueden hacer un Cristo, pero también es cierto que puedes resolver la eliminatoria si no les sale el día y tú estás fuerte. El Elche tiene que hacer valer su experiencia, su veteranía, su calidad, su pegada, su experiencia en playoffs, mientras que el rival va a intentar tirar de juventud, de ilusión, de falta de presión, de ausencia de responsabilidad. Si no ascienden, no pasa nada. Es más, es muy posible que no puedan ascender porque su primer equipo no lo haga. No porque yo no quiera que el Sporting no suba, solo lo digo porque son cuatro y solo cabe uno. Tiene a priori el Sporting un 25% de posibilidades de subir a primera. Y si no sube, su filial tampoco. Por ello, nadie entiende cómo los filiales pueden estar en estos playoffs. Bueno, llega el equipo muy bien. Vamos a escuchar las frases de Pacheta, que no deja indiferente a nadie. La verdad es que todo lo argumenta con una naturalidad y una sensatez realmente espectaculares, porque en otras épocas parecidas de jugar partidos de este calado, yo recuerdo entrenadores, algunos que estaban tensos, otros asustados. No, Pacheta es natural en el partido contra el Saguntino o en la final de la Champions. No lo hemos visto en una final de Champions, pero estoy seguro de que sí. Uno es como es, lo lleva en los genes, y Pacheta lo lleva en el ADN. Decía que llegan bien, que está tranquilo, sereno, que los futbolistas también. Y cuando se le preguntaba sobre ese debate que hay de la ilusión, ¿no? Que aquellos tienen más ilusión, pues porque son chavales, que tal y más cual, y que el Elche tiene más veteranía o más experiencia, eso lo dicen desde allí. ¿Él qué piensa de este debate de la ilusión? Pues que el debate de la ilusión es un debate que no le veo mucha diferencia. Si no tenemos todos una ilusión, fuera de lo normal en estos partidos es que algo está fallando. O no eres normal, porque si ahora creo que es... No va a ser determinante en el resultado final eso. No. Creo que nosotros estamos en un momento en el que tenemos casi todos los niveles muy altos. Hablo de ilusión, de activación, de concentración, de energía por ganar. Creo que los tenemos muy altos y eso no voy a entrar a ningún, absolutamente a ningún debate. Y es normal que todo el mundo busquemos que el juego y el jugador esté lo más activo posible y estemos lo más contentos posibles. Y estemos, pero no creo que vaya a ser determinante la diferencia entre unos y otros de ilusión o de energía, ¿no? Yo creo que es un debate estéril lo de la ilusión. Cuando empiece a rodar el partido, veremos quién pone más. Está claro que cada uno va a poner muchísimo, todo, pero cada uno tiene un estilo y veremos qué estilo se impone y qué día tiene cada uno. ¿Le preocupan a José Alberto, técnico del Sporting B, algunos jugadores en concreto o algún futbolista de la plantilla del Elche? Bueno, el Elche es un equipo, como sabéis, con una trayectoria desde que ha llegado Pacheta muy positiva, con creo que 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Un equipo que es intenso, que tiene futbolistas de mucha calidad, de otra categoría. Pero bueno, siempre digo lo mismo, nosotros tenemos nuestras armas también, que vamos a intentar superar al rival y minimizar las virtudes que tiene el rival para poder imponernos a un rival tan difícil como es el Elche. Da la sensación, escuchando al míster del Sporting B, que se pone en la piel de cordero y le pasan el protagonismo y el favoritismo al Elche. Y en realidad cada uno tiene razón de pasársela uno al otro. El Sporting B se la pasa al Elche por su experiencia, por su historial, por su plantilla, aunque el historial no juega. Y el Elche hace bien en pasársela por su clasificación, 12 puntos más que el Elche ha sumado en la Liga, 5 goles más, el segundo equipo más goleador de la categoría. Fue líder durante bastantes jornadas, pero ¿sabéis lo que os digo? Favorito ninguno. El favorito empieza a verse a partir de que el árbitro pita el inicio, pero favorito ninguno. Lo que está claro es que el Elche tiene que hacer valer el factor campo, que le ha ido de maravilla desde la llegada de Pacheta, incluso antes, lleva sin perder desde el 6 de enero, es decir, va a hacer ya 5 meses sin perder, y además, cuando llegan los partidos importantes, el Elche, pues por ejemplo, contra el Murcia le ganó, y estuvo muy cerca el día del Mallorca, o el día del Villarreal B, el día del Hércules, aunque no pudo ganar, pero estuvo cerca. Pero esto ya es otra cosa, esto es un peldaño más. ¿Le preocupa el ida y vuelta famoso de los equipos filiales y más de un Sporting de Gijón, que es un equipo muy vertical, le preocupa a Pacheta? Sobre todo porque son precisos, sobre todo son precisos. Lo que pasa es que ese partido es verdad que la primera acción es una acción de una precisión total. Se refiere al ejemplo del Valencia-Mestalla, donde el Valencia-Mestalla a los 15 minutos ya le había hecho 3 goles al Elche. Y que es una acción en la que no es un grave error nuestro, es un gran acierto del rival. La segunda ya hay más errores nuestros en el segundo gol, pero sobre todo esa primera acción que es la que rompe el partido es un gran acierto del rival. Porque cerramos bien los centrales, cerramos bien los laterales, cerramos bien todo, pero hay un pase magistral y hay un desmarque fantástico. Entonces, nos enseñó mucho ese partido, pero también nos enseñó y nos dijo qué podíamos ser. Y es que fueron 50-60 minutos de acoso y derribo. Desde el minuto 30-35 de la primera parte, toda la segunda fue acoso y derribo. Que no conseguimos derribar del todo, un poco sí, pero no del todo. Pero también nos enseñó que podemos hacer eso. Nos enseñó que somos capaces de levantar 2 veces en un partido 2 goles de diferencia. Esos partidos nos enseñan mucho. Y eso nos demuestra, nos dice que tenemos esa capacidad de reacción. Luego también somos capaces de ganar 3-0. Entonces, tenemos muchas cosas buenas que tenemos que explotar y potenciar este fin de semana, lo primero, el domingo. Tenemos que potenciar eso. Tenemos que poner en valor que somos un equipo capaz de hacer todo eso. Y eso es lo que tenemos que poner. Y que el jugador tenga dentro de la cabeza, que creo que lo estamos consiguiendo, que ellos lo tengan. Yo estoy muy, muy, muy, muy contento de ver el rendimiento de los entrenamientos, en los partidos. Es verdad que nos hacen 2 goles el otro día en casa, ¿sí? Siempre nos los han hecho cuando teníamos 3 goles de diferencia. Esto es humano. Es humano a veces bajar un poco la tensión, el que te ves con 3 goles de diferencia en el primer partido o en la primera eliminatoria de playoff. No es fácil, ¿eh? Somos el único que ha ganado fuera en casa. Los 2 partidos. Hostia, no es fácil, ¿eh? ante el Murcia. El Murcia es el equipo de todos los grupos, que más puntos ha sacado en enfrentamientos con rivales directos. El Murcia es un equipo muy peligroso. Muy peligroso. Y fuimos capaces de superarle. Ahora nos llega el Sporting B. Es un equipo muy vertical. Muy, muy, muy vertical. En la pérdida, en la presión tras pérdida, son muy buenos. Y ahí te pillan desmontado. Tenemos que tener cuidado. Pero somos un equipo que somos capaces de esto. Es un equipo tremendamente duro y muy bueno en estrategia. Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Entonces, tenemos que estar alerta. Sabemos de sus virtudes. Vamos a ver si somos capaces de sacarles los defectos. Vamos a ver. Vamos a ver si somos capaces. Pero el equipo está... A mí el entrenamiento de hoy me ha dado mucha energía positiva. Muchísima positiva. Mucha energía positiva. Se le ve muy confiado, que no significa relajado. Y vamos a ver si el Martínez Valero empuja. Porque el hecho de que puedan acercarse, puedan estar arropando al equipo ya hora y media antes del partido, a las 5:30 va a haber mucha gente recibiendo el autobús del equipo, luego hay preparados acciones especiales, un tifo en el fondo norte, la Peña Sentimiento Franjiverde junto a la Federación de Peñas está preparando también cosas especiales. Todo eso al Elche le va a empujar mucho y vamos a ver hasta qué punto amedranta a los chavales del Sporting B. Eso se le preguntaba a su entrenador, a José Alberto, técnico del Sporting B, si ese ambiente de 20.000 personas el domingo a chavales jóvenes les puede venir bien o les puede venir mal. No, eso motiva. Para nosotros es para lo que trabajamos todos, para estar jugando ante ese público todas las semanas. Entonces, todo lo contrario, es una motivación y también es un aliciente más para los chavales y para nosotros, para el cuerpo técnico. Evidentemente es un aliciente y el que no sepa soportar la presión pues no se puede dedicar a esto. Ellos tienen algo muy importante, el físico, y más a estas alturas de la temporada donde ya pues muchos equipos llegan castigados. No es el caso del Elche, que sí, es cierto que acaba extenuado, pero aguanta bien. Sin embargo, en lo físico yo creo que no les vamos a poder ganar. Les podremos ganar en otras cosas, pero lo físico no. Y ahí habrá que saber jugar el partido. Pacheta. Estos equipos, Julián, tienen, al ser jóvenes, llegan a final de liga mejor que los que tienes, que llevan 35 partidos, o que tienen más años y demás. Nosotros hemos llegado, creo que muy bien al final de liga, porque hemos podido manejar durante 2 semanas o 3 semanas muchas cargas. Hemos podido manejarlas. Entonces hemos conseguido que los jugadores que llevan más de 3.000 minutos lleguen en unas condiciones para seguir compitiendo a ese nivel de cuando solo llevas 2.000, porque al final los minutos van desgastando. Entonces, hemos podido, por haber clasificado antes, hemos podido manejar eso, con los preparadores físicos, con los recuperadores, con los médicos, con todos. Entonces, esto nos ha llevado a un momento en el que, gracias a ellos, y gracias a la clasificación, haber podido manejar esto. Entonces, nosotros no hemos llegado con la gente excesivamente cansada, ni excesivamente decaída por los minutos que hemos llevado. Y esto nos hace ser optimistas en este aspecto. Es verdad que el Sporting es un rival que te exige mucho. Pero nosotros no tenemos miedo a ese aspecto. No porque somos muy duros, somos muy fuertes. Y somos un equipo con fondo de armario. Nosotros los cambios no debilitan el equipo, le hacen mejor. En el momento en el que hacemos los cambios, hasta ahora, los cambios han funcionado muy bien. Y tienen que ser así. Tenemos que seguir así. El banquillo soluciona muchísimos partidos. Muchísimos. Porque hay muchos 40, 50, 60 minutos que son de madurar el partido. Porque es difícil solucionar el partido en el primer tiempo. Ojalá lo hagamos, ojalá pase. Pero es muy difícil manejar, o sea, el solucionar un partido al principio. Cuando la gente está cansada es cuando el fondo de armario da ese salto de calidad. Entonces nosotros estamos preparados para ello. No creo que nos vaya a someter en exceso. No lo creo. A nosotros no creo que nos vaya a someter en el Martínez Valero el Sporting. No lo creo. Sí que nos sometió en partes y en momentos el Murcia. El Sporting es otro tipo de equipo que es muy peligroso en otros aspectos. Peligrosísimo. Pero bueno, yo creo que estamos alerta. ¿Nos puede hacer gol? Sí. Puede hacer gol. ¿Tenemos que mantener la portería a cero? Sí. ¿Es la obsesión? No. Sí, hay que tener la portería a cero. Pero no es una obsesión. ¿Por qué? Porque te hacen un gol, vamos a meter dos. Este equipo está capacitado para ello. Somos buenos defendiendo, muy buenos. Entonces, que no se obsesione. Es otro factor más, mantener la portería a cero, claro que sí. Pero lo que no puede pasar es que tengamos la obsesión de mantener la portería a cero, te hagan un gol y te haga daño. Y nos desmonte. No. Nosotros a lo nuestro, que tenemos que ir a ganar. Y si nos hacen un gol, nos jodemos y a hacer dos. Todo lo que toca. Y claro que en la cabeza tenemos que no nos hagan gol, nos ha jodido. Es que todos sabemos que es importante que no te hagan gol. Pero si te lo hacen, hay que sobreponerse a eso. Y tenemos que ir a por ellos. Y tenemos que ir. Y el equipo está capacitado. Palabras de convencimiento, de fe, del auténtico gurú, el líder de este grupo y ahora mismo de todo el blanquiverdismo, de todo el entorno. ¿Cómo ha cambiado la película desde su llegada? Lástima no hubiese llegado mucho antes, porque a lo mejor hubiéramos optado a la primera plaza. Pero esto es lo que hay y de momento estamos contentos de estar aquí, en esta situación, dependiendo de sí mismos, con un Elche imbatido desde hace 13 partidos y que, bueno, pues si el domingo el Elche es capaz de dejar portería cero y marcar, lo va a tener, no voy a decir en bandeja, pero sí encarrilado. ¿Qué importancia le da el técnico del Sporting B, José Alberto, a marcar en el Martínez Valero? Bueno, una eliminatoria ida y vuelta, sabéis la importancia de los goles fuera de casa. Entonces, nosotros ahora también estamos en una dinámica muy positiva fuera de casa, donde estamos compitiendo muy bien y viendo puerta con facilidad. Y con esa idea vamos, con la idea de buscar la portería rival y de conseguir un gol que nos dé una pequeña ventaja de cara a la vuelta. Vamos, lo que queremos todos, que nuestro equipo deje portería cero y marcar gol. En el caso del Sporting B, evidentemente están fuera de casa y sabe que un gol aquí, pues como el Elche marcó en Murcia, le da media eliminatoria, o quizás un poco más. Por eso es importante. Pero decía Pacheta, yo creo que valiente, que no les obsesiona dejar la portería cero. Que si les marcan, pues nada, marcar más. Es un hándicap, porque claro, no es lo mismo un 1-0 que un 2-1. Un 1-0 obliga a que el Sporting B allí marque 2 y que el Elche no marque. Sin embargo, un 2-1, aunque es una victoria, el 1-0 sí le valdría al cuadro asturiano. Pero bueno, no elucubremos, vamos a ver cómo llega el equipo. Lo que está claro es que Pacheta, cada jornada que pasa, y más del playoff, es consciente de que hay una necesidad, hay una obligación de ascender, pero no le tiene en absoluto ningún temor a esto. Pues claro que tenemos necesidad. Un equipo como este que está en segunda B, pues es terrible. ¿Por qué digo que hoy somos mejores que hace 15 días? Porque el playoff es totalmente distinto a la liga regular. Y nosotros ahora ya todos sabemos lo que es la sensación y a lo que nos enfrentamos en el playoff. Que ahora ya no son partidos de 90 minutos, sino que es una eliminatoria a 180. Tenemos mucha más información que hace 15 días. Un equipo que tiene efectivamente la obligatoriedad y la necesidad de ascender. Esto es cierto. Pero esa obligatoriedad y esa necesidad creo que la estamos consiguiendo, o sea, la estamos convirtiendo en conseguir un ascenso por ilusión. Y si somos capaces de que esa responsabilidad no nos bloquee, que no nos colapse, que no es fácil, ¿vale? Porque en Elche te montas al ascensor y el del ascensor te dice que hay que ganar, ¿eh? Y vas a tomarte un café y te dice el del bar que hay que ganar. Y vas a comprar el pan y te dicen que hay que ganar. Y yo llego a la puerta y hay que ganar. Y esto le llega a los jugadores. Y esto llega un momento en el que hace catapum, se baja el telón y entonces estamos jodidos. Entonces tenemos que convertir eso en la ilusión, en que vean las colas que hay, en que vean a la gente cuando salen al campo. Y que, como decían a la salida, Robinson creo que lo dijo el otro día en una entrevista, cuando salgamos al campo, que tengamos la sensación que les amemos a ellos como nos aman ellos a nosotros. Robinson lo decía el otro día en una entrevista, creo. Esta, cuando conviertes esa necesidad, la has definido muy bien, esa necesidad y esa urgencia de ascender, tenemos que convertirla en ilusión, porque todo lo que se hace por ilusión se hace con muchísima más alegría y se quita la responsabilidad. Si nos bloquea, vamos a cometer demasiados errores, no vamos a ser felices jugando el partido. y no está reñida esa felicidad y ese disfrute con el trabajo y con la responsabilidad. Tenemos que llegar a ese equilibrio. Estamos en ello. Creo que la propia semana, tras conseguir el primer paso, la propia semana ha hecho que todo eso se suavice. No mi trabajo. Creo que ha sido el propio tiempo el que está solucionando eso. Las explicaciones, la idea de Pacheta. Por cierto, ¿y el rival? ¿Dónde prefiere jugar el partido de vuelta? Ya sabemos que va a ser la semana que viene, domingo 10 de junio, a las 4 de la tarde. Pero el escenario todavía no está claro. ¿Qué prefiere el técnico y los jugadores del Sporting B? José Alberto. Bueno, nosotros los jugadores y cuerpo técnico tenemos que jugar donde el club nos mande, lógicamente. Nosotros no tenemos capacidad de decisión en nada de correspondiente a eso. Pero sí que gustaría jugar en el Molinón, porque como te decía antes, era es un premio para la temporada de los chavales y también es una comodidad para nuestro público. Yo estoy seguro de que si el próximo domingo podemos jugar en el Molinón, la gente nos va a arropar en masa y va a ser independientemente de lo que pase en la eliminatoria, va a ser una fiesta para el filial y un reconocimiento de nuestra afición a estos dos años. Pues prefieren jugar en el Molinón. La televisión también, los chavales también, todo va a depender del primer equipo. Si el primer equipo juega sábado, se va a jugar en el Molinón. Pero como el primer equipo no quede tercero, quede cuarto y juegue domingo, el Molinón no se va a pisar a las 4 de la tarde, porque el primer equipo jugaría a las 8:30. Por tanto, se jugaría en mareo. Pero todos creo que preferimos el Molinón. Y, por cierto, partido que, como el de este domingo, también será televisado. Y recuerda que si este domingo, por cualquier causa, no vas al Martínez Valero, pues puedes ver el pedazo de partido Elche Sporting B en las pantallas gigantes de Premium Sport Café, en sus salones, en sus cuatro salones de apuestas deportivas. Recuerda que tienen precios especiales mientras ves el partido con los amigos allí para tomarte una copichuela, un gin toni, lo que tú consideres. Y sobre todo que te puedes llevar un regalazo, una camiseta firmada por toda la plantilla del Elche Club de Fútbol. Ya la tienen allí preparada. Solo tienes que hacer tu apuesta al 1x2 al partido y si ganas entras en el sorteo de esa camiseta firmada por toda la plantilla del Elche, que puede ser la camiseta del ascenso. Bueno, pues además de ganar tu apuesta, lógicamente, en cualquiera de los terminales de Premio Sport Café tienes que hacer la apuesta y luego entrar en el sorteo si has acertado. Ya sabes, Premio Sport Café está en Elche, en Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep, en Crevillente, frente a Bricó de Pot, antiguo restaurante Drome. También está en Alicante, en Gran Vía, junto a Ibermutu Amur, y en Novelda, en la Plaza Santa Teresa Jornet. Tu mejor apuesta, siempre Premium Sport Café. Vamos a cerrar con el míster. ¿Qué Sporting B espera? ¿Espera un rival como el Murcia agazapado atrás o más arriesgado? Ellos juegan sus armas. Ellos juegan sus armas y lo hacen bien. Yo creo que va a ser un partido similar al de Murcia, en el que creo que nosotros vamos a tener un poquito más de posesión que el otro día contra el Murcia. Esa es la sensación que tengo del partido. Si luego nosotros estamos precisos, sufrirá el Sporting. Si no estamos precisos y el Sporting aprovecha esos errores nuestros, los que sufriremos somos nosotros, porque son rápidos. Son rápidos y son precisos. Entonces, creo que la clave de este partido va a estar en el balón. Aquel que mejor lo trate va a tener muchas más posibilidades. Y si tú tienes mucha más posesión y lo tratas mejor, vas a estar mucho más cerca de la victoria. Si lo tienen ellos y lo tratan mejor, van a estar mucho más cerca de la victoria ellos. Pues ahí está la clave para él. En el balón, quien mejor lo trate estará más cerca de la victoria. Puede parecer de perogrullo, un auténtico topicazo, una frase hecha, pero es la auténtica realidad. El que más lo tenga, mejor defenderá. Con el balón es la mejor manera de defender. El contrario no la tiene. Mejor atacarás, más posibilidades de ganar el partido. Partido el domingo a las 7, desde las 6 y cuarto, aquí en la sintonía de Marcador, en el 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Así que a aguantar los nervios hasta el domingo a las 7 de la tarde. ¡Feliz fin de semana! ¡Que disfrutéis! ¡Hasta luego! ¡Buenas tardes! ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible.